Sorgum bir gülüyor. Eres el dueño rey de mi vida, no me serías medio de la libertad. Todos me vamos a cantar lo que les pide la media humana. Todos su red vamos a cantar lo que les pide la media humana. Eres el dueño rey de mi vida, no me serías medio de la libertad.